esta hora con Anywhere en Mañanas de la X 103.9. Opiniones. A ver. Canciones, letra de canción que se tatuaría. Sandra dice: tengo tatuado en el brazo la palabra Al otro lado del silencio, de Ángeles. ¡Ay, amigo! Al otro lado del silencio. ¿Por qué? Es una canción. Esa y Pensando en ti. Pensando en ti. Yo, fue madre, es que son canciones de radio que uno. Perdón. Más se le olvida. ¿Yo por qué no la tengo? Esa canción la pegó tu ex jefe, Fernando Pao Camelo. Cállate. Claro, él es el responsable de ese perverso gusto de los colombianos en la clase de español. El hard rock español. Me imagino, no tengo ni idea. Pero me imagino. Es complicado ese hard rock español. Pensando en ti. Es el mejor nombre para una banda, Ángeles del Infierno. A mí me llamaba mucho la atención. Porque es que además los Ángeles del Infierno tienen una historia interesante, ¿no? Como que hay una mitología urbana alrededor. ¿Ah, sí? De ellos. Sí, claro. Salieron los de ángeles, Oria. Los Ángeles del Infierno eran una pandilla de motociclistas. De motociclistas que se hizo famosa por una crónica que les hizo un periodista que se llamaba Hunter Thompson. Sí, sí. Stones? No, esa era otra. Sí, Thompson. Ellos a finales de los 60 fueron contratados por los Stones. Yo creo que un poco influenciados por la crónica que les hizo Hunter Thompson y que creo que salió publicada en Rolling Stone. Sí, yo nunca he leído esa crónica. Yo de Hunter Thompson he leído muy poco. Me leí El Diario del Ron y me leí Pánico y Locura, otra crónica que se llama Pánico y Locura en la Convención Demócrata del 72. Ok, ya. Yeah. Donde el tipo entra todo ácido a la Convención Demócrata. Y empieza a haber todo tipo de alucinaciones. Pero esta historia como que influenció a los Stones para que ellos contrataran a los Ángeles del Infierno como seguridad. Y pues pasó lo que pasó. Sí, claro. En el festival de Altamont, que los tipos asesinaron a dos personas al frente de los Stones ahí. Todo mal. A cuchillo. Entonces sí, había la idea de Los Ángeles del Infierno, no es una idea latina, no es una idea española, es una idea muy gringa. Y pues funcionaba muy bien, funcionaba muy bien. Hells Angels, el contraste de las dos cosas, ¿no? Pero sí, ese adefesio musical es culpa de Fernando Pava. De la clase de español, te aseguro, sí, o de Andrés Durán. No, le eches la culpa a Andrés de eso. No, porque en la clase de español y también el programa en El Expreso sonaba. Yo no estoy seguro, habría que preguntarle a Fernando, jefe. Porque pudo haber sido también que haya entrado por Medellín ese gusto. Okay. Pudo haber sido también que Radioactiva Medellín, porque yo me acuerdo oyendo Pensando en ti en la noche en el programa de Los Corazones Rotos y Solitarios. Más bien es por ahí, Alejandro. Este es el club de Los Corazones Rotos y Solitarios en Radioactiva. Yo soy Ovidio Morales. Nuestro paciente lo tiene tatuado. Entonces, ¿qué puso ellas. Pensando en ti? Al otro lado del silencio. Al otro lado del silencio. Ahí dice Something About Us de Daft Punk. Se tatuaría Something About Us, ok. Sí. Bueno. Nina dice Mi Vida Brilla de Aterciopelados. Ok. Dice Shani Enjoy the Silence. Está chévere. De Depeche. Dice Basti Art Radical Optimism. Dua Lipa. Dua Lipa. Wow. No está mal. Está bien. Oye, sí. Y uno se tatuaría la canción de Andrés. Copy, dice, mienten las mentiras. Existe, esa canción existe. ¿Tú te acuerdas de dónde salió esa canción? Por favor, dime qué. Sí, claro, eso era la señora esa de Crepes and Waffles. ¿Cierto? Contrató a Yoki Mienten, Barrios. Mienten las mentiras. Exacto. Y mienten. Una campaña que hizo. Padre, en fin, antes está uno vivo. ¿Contrató a Yoki Barrios? Sí, para hacer el rap. Ah, ok. Pero bueno, Sí, se fue. Pues fue versátil. Buen mercadeo, jockey. Sí hizo. Versátil, el jockey. Y bien, y para una marca que en serio la gente quiere. Sí, ¿sabes? Claro. Creo que es de las marcas que quieren. Así que bueno, ustedes sigan compartiendo frases de canciones que se tatuarían. Nos acaba de llegar un desayuno y me encantaría saber quién manda estas cosas. Ya va varias veces, ay, pero que dejan incógnito? Cosas, sí. ¿Es anónimo? Perdón. Pero nos dejó una carta y nos dejó pan de bonos, empanadas, buñuelos, avena. Para la X, Bogotá, miércoles 4 de septiembre, o sea, ¿esto está recién impreso o qué? Sí, señor. Con los muy, pero muy buenos días a esta esquina de la nación, dice la misiva. Soy un ciudadano más. ¿En serio? ¿No sí. pone nombre? Rolo, que nace en uno de los 1922 barrios de las 20 localidades de Bogotá. Ah, claro, claro, claro. Como Gotham. No tiene sentido. ¿Ya? ¿Es eso? ¿Es Gotham? Ya, ya empiezo a preocuparme. No, sigue. No, ya empiezo a preocuparme. Comida, no, hay no ya me empiezo a preocupar. No, sigue. ¿Quieres leer más? En las entrañas de esta ruralidad urbanizada, exactamente en la localidad 18 del barrio de Gigantes Molinos 2, de los 30 o 40 que Don Quijote vio en aquel campo. Por supuesto. Ya, está, ya estoy hay preocupado. Historia. No, hay ya historia, estoy preocupado. Hay historia, hay contexto. Hay contexto, continúa. Sigue, ¿no? ¿Está ¿no? complicado? ¿Quieres que tengo la... miedo, ya tengo miedo. No, pues hagamos el disclaimer. Mira, tenemos miedo. Miedo, pero estamos agradecidos. Es un balance. Exacto. Hijo de una madre aguerrida y de un padre irresponsable por sus hechos, a quien perdono, pero no acompaño. Bueno, bien. Fuimos, somos y seremos nómadas que trazamos rumbos buscando felicidad con rumbos diferentes. Cambiando. Me encantaría saber cómo se llama, por lo menos como para no tener tanto miedo. Cuando termine la carta, por favor, diga quién es, de parte de Dios o del diablo. Somos y seremos nómadas que trazamos rumbos buscando felicidad con rumbos diferentes, cambiando de zonas periféricas a zonas aledañas con una niñez y adolescencia desarrollada en la localidad 5 de Usme, con una secundaria alterna entre un instituto que ya no existe en la localidad 13 de Teusaquillo. Y finalizada tras la repetición del último año escolar en Usme, en el centro educativo de aquel autor que dio nombre al personaje citando renglones más arriba entre paréntesis. I have no clue. Entonces hay varias cosas que ¿Don podemos... ¿Don Quijote? Puede ser ¿Se una? Llama? ¿Colegio sí. Don Quijote? Estuvo en el Colegio Don Quijote. Tiene claras las localidades de la ciudad, eso Listo. Es importante y le gusta la literatura. Con el crecimiento en una verdadera escuela la cual me dio la oportunidad de conocer amigas y amigos maravillosos, de quienes hoy en día me siento muy orgulloso por sus logros y compromisos con la sociedad, aunque la distancia física, las responsabilidades y el cumplimiento de nuestros sueños y nuestras metas nos separaron, pero que siempre llevo y llevaré enmarcados en mi corazón. Saludos a mis llaverías. Hey. Estén saludos. Donde estén, de tanta vagancia debía resultar algo, ¿no? Ríos de conocimiento con excelentes resultados. Muy bien, perfecto. Ahora, la madurez hace de las suyas. Pertenezco a la localidad 10 de Engativá, que como vocablo muisca da importancia a la tierra, entre paréntesis madre, amante empedernido del uso de la bicicleta. Bueno, un abrazo muy grande y saludos cordiales, ojalá esté usándola responsablemente, acompañado por la radio sin auriculares, que no deja de asombrarse con una nueva enseñanza diaria, sea cual sea. Todos los días aprendemos algo nuevo, maravillas o decepciones que ofrece la vida, ¿por qué no? Con 38 primaverazos encima. No escribe mal, ¿eh? No. Dos guardianes felinos azabaches de 7 años, a quienes también en algunas ocasiones acompaña la radio objeto que se transformó en aplicación, pero que entretiene cada día de mi vida con comentarios fuertes, jocosos, entretenidos, pero con el objetivo de una buena y verídica información. Bueno, este hombre es amante de la radio. Dejamos de sentir miedo en este momento. Soltamos el miedo, ¿no? Suéltalo. Hago parte del 0,01% que no ve series, películas o plataformas del momento, pero que se divierte y ríe escuchando cortinas como la puya de Game of Thrones. Ah, el claro. Vallenato. No soy muy activo en redes, interactúo poco. Este es el tipo de oyente. Aquí el me real, cayó bien. Aquí ya real. Me. Este es el real. ¿El qué es? Solo escuchándoles casi todas las mañanas aproximadamente desde que está con ustedes esa hermosa voz. Sí, esa voz eres tú. Oh. Y me confieso. Fui uno de los que se trasteó de emisora con ella. Sin ínfulas de perseguir a nadie, solo de sentirse bien acompañado. Claro está. Okay. Inicio mis jornadas laborales en la misma franja horaria con los buenos días, en paralelo con la comunidad con la que brindo mis servicios actualmente. Como soy devoto de las pequeñas cosas en la vida, también soy del 0,01% a quien le nace dar, sorprender, sin esperar nada a cambio, ni ser pretencioso. Amo estar en mi mood under. Me siento bien conociendo sin prejuicios, abriendo puertas o tumbando muros o derritiendo el hielo. Mis frecuencias se ponen a trabajar para lograr captar conversaciones y contextos que comparten de forma natural en inglés. Aún no se me facilita, pero la radio me ayuda a agudizar este espectro. Saludos especiales con gratitud a quienes conforman esta esquina de la nación en sus 30 años al aire. Larga vida a la radio. Estaba pensando qué día que la radio está en todo, en las circunferencias, en los huesos con antena pulgar arriba y tal, en las canciones y muy muy adentro en el corazoncito con ondas sonoras. Y pues qué talento para afinar la similitud de las canciones cuando se parecen. Grandes curadores, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, muy bello. Ahora sí, por fin se puso nombre. ¿Cómo se llama? A ver. Andrés Felipe Pedraza Cañón. Siempre será para mí un gusto compartir lo mejor para sanar lo peor, así que fuerza, fuerza, mucha resistencia, y como lo escuché alguna vez y me pareció bonito llevarlo siempre, the life is a ceremony, para quienes se sintonizan y se conectan, ánimo, que no desfallezcan, la matemática lo dice, que todo problema tiene solución, los métodos se aplican por ensayo y error, o como dice Alfred Pennyworth, why do we fall? To learn to get up. Oye, que es este oyente fantástico. Todo es posible, la naturalidad, ante todo, tu intuición tiene más influencia que tú tienes. ¡Ah, lo amo! ¡Nos oye mucho! ¡Lo amo mucho! ¡Andrés! Un fraterno abrazo radial. Se les quiere y se les aprecia. Postdata, suelta la carepalo. Y como dijo Tito el Bambino, Dios los bendiga. ¡Ah! Boyfriend de esta Selena Gómez sampleando a Kanye West. Sí, claro que sí. Y entre nosotros está aquí dispuesto a cazar su propia comida. Uribe DJ. Como siempre, hermano. No tienen recursos para salir, entonces ya él. Sin ya recursos está para preparado. Salir, Uribe DJ se ha visto la obligación. La obligación de salir a cazar su propia comida como los animales de radio. Pero exactamente, arco y flecha, me he vuelto una flecha, literal. Además que veo que estás cosechando tu comida. Sí, sí. Ya. Es parte de este proceso. Ah, por eso te los tiene a todos también con jardinerita. Por eso y los puso así. Con así razón, es. Jimmy no estaba. Yo te dije que se no había venido. No pudo venir. Está con él allá. Esta mañana muy temprano, Uri, cuando salió la primera palanganada de niños, okay, le dije a Andrés, no está Jimin. Ya entiendo todo. Qué dicha. Oye, y de verdad que llegó diciembre contigo también. ¿Por qué lo dices? Porque en octubre llega diciembre. Según Nicolás Maduro, Uribe DJ, según el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta crisis política... se ha recurrido a la vieja táctica, yo no conocía esa táctica de decir, ya huele a Navidad. ¿En serio? Pues aquí la vienen haciendo desde hace años, desde septiembre, ¿no? Por ahí en una emisora. Se siente. No, pero Olímpica es otra cosa, una cosa es que lo diga Olímpica y otra, pues que lo diga el presidente. El presidente, Maduro. Porque lo que llama la atención de esto es que es real. Esto va a pasar con decreto. Sí, vi. Esto no es que dice que huele a Navidad, no. Esto va a estar en serio porque va a tomar todas las leyes para hacerlo, decreto gubernamental incluido. Está llegando septiembre y ya huele a Navidad. Huele por a Dios. Navidad. Y dice, y por este año, en homenaje y agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Tan querido. Arranca la Navidad el 1 de octubre para todos con paz, felicidad y seguridad. Bueno, ¿cómo la ve? No. Usted mejor no opina. Sí, no, esa mejor vaina, no. No. Si estás haciendo cuentas, hoy es 4, el 27. En 27 días llega la Navidad a nuestro país, hermano. Bueno, bien por ellos. Sí. Que disfruten mucho. Que les dure. Óigame, ¿cómo ya sale eso? Lo dudo que salga bien. Óigame, ¿ya se vio The Crow? No, y no la quise ver, ¿sabe? ¡Vamos! Bueno, porque, no sé, siento que es innecesaria. Te quiero. Ok. No sé. ¿Qué pasa? Me quedo como, o sea, yo soy de los que piensa, y díganme lo que quieran o llámenme anticuado o lo que sea, pero pienso que hay clásicos y deben quedar como clásicos, sea buena o sea mala, no importa, a quien le guste El Cuervo de los 90 o no, es un clásico del cine. Si seguimos rehaciendo todas las películas, pues no va a haber clásicos nunca. Pero usted secuelas tiene claro... y precuelas las puedo entender. Pero son usted... continuaciones de una historia o background de una historia. Pero eso de rehacer la misma historia, no creo. Pero usted tiene claro que eso es lo que va a seguir pasando. Porque seguro, finalmente, claro. Yo creo que en el cine ya no hay mucho más que contar. ¿Ah, sí? Aunque la nueva de Nicolas Cage dice que es brutal. Pues me encantó. Sí. Me encantó, la vi. ¿Ah, sí? Está en cines, para que vaya. ¿Cómo se llama? Se llama Long Legs. Está basada un poco ficticiamente, pero tiene rasgos de una historia real de un asesino serial. La película es, se la describo básicamente como le decía yo ayer a Dayana, es como si usted coge El Silencio de los Inocentes, lo une con Seven y le mete El Conjuro. Déjeme adivinar, ¿es de Darren Aronofsky? No. Porque no. Yo lo que vi me pareció... Os Perkins. Ah, bueno, listo, entonces sí se puede ver. Está en cine en estos momentos. ¿Ya salió la nueva también de Yorgos Lanthimos? Está ¿también? En plataformas, pero plataformas afuera de Colombia no demora en llegar acá porque así ya se anunció este fin de semana, creo que fue en España. Ya está. Pero esta película, vi a Nicolas Cage y es brutal. Es muy buena peli, es aterradora la peli. ¿Tuviste fue Beetlejuice? Sí, vi Beetlejuice. ¿Y qué tal? Bueno, les voy a contar. A ver. Por favor. Hay cosas que me encantaron, hay algunas que pero me divertí igual. Me parece que es muy importante que el cast original esté en la película. Me parece muy importante que el director sea Tim Burton. Es clave para todo. Claro. Me parece fantástico que la música sea hecha por Danny Elfman, que también es pues quien hizo todo lo original y quien ha trabajado con Tim Burton toda la vida. Ajá. Los personajes originales, fantásticos, la estética es maravillosa, es todo lo que uno espera de una secuela de Beetlejuice. Jenna Ortega. Pero... Jenna Ortega tiene un papel muy importante y imagino que es obviamente porque pues quieren acudir a generaciones nuevas, más jóvenes. Sí. Además es pues está muy apadrinada por Tim Burton desde Wednesday y todo este rollo. Pero siento que hay personajes nuevos no tan bien aprovechados. Oh. Los que conocemos, fantásticos. Sí. Pero los personajes nuevos, no sé. No hice clic con los personajes nuevos. Igual, divertida y visualmente y todo el rollo. Beetlejuice con toda. Ah, muy bien. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Aquí está Hotchip. One Life Stand de Hotchip en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de luz de gas. Gaslighting. Que sí. En estos días le vi a Daniel Samper Pizano un regaño muy chévere a Ana Bejarano. Ok. Quien es su colega en la... Te regañaron. En el magazine Los Danieles. Ok. Porque él es además el editor de Ana. Sí. Ana es una escritora y columnista política emergente que ha adquirido algo de tracción gracias a su prosa bastante... versátil y su capacidad aguda de análisis muy moderno y joven del entorno gubernamental y utilizó la palabra gaslightear. Okay. Ah, como verbo. Sí, pero aún así también recalcaba Daniel en su... En su corrección del gazapo, sí. Que gaslighting tampoco existe en el español, que no hay por qué decirlo porque la palabra luz de gas existe. Y que es algo efímero. No, la luz de gas, es decir, el gaslighting, como se habla hoy en día originalmente, sí. Tiene un término en español, que es luz de gas. Pero o sea, no es un anglicismo. No es un anglicismo. Pero Tacho, ¿eso sí se lleva a la práctica? O sea, ¿esa sería la definición correcta? Porque el gaslighting, entre comillas, es desaparecer, no responder. No. ¿Algo así? No, eso es ghosting. Ah, uy, amigo. Entonces, gracias. Eso es, que sería en español fantasma... Fantasmear. Fantasmear, pero ajá, no estoy muy seguro de que exista. Ah, ok, ¿no? Ya. No, entonces, el gaslighting, ¿qué es el gaslight? ¿Qué es la luz de gas? Bueno, en un principio entonces, luz de gas es un tipo de abuso psicológico que consiste en manipular a alguien haciéndole creer que su realidad es otra. O haciéndole creer que vivió algo que en realidad no vivió. Wow. Generalmente pasa en las relaciones sentimentales. Sí, ¿no? Ya te entiendo. Como okay, hacer ver a la otra persona, entre comillas, y eso loca, pasa, okay, o loco. Sí. Entonces eso pasa con los amigos, también se ha vivido, pero ahora va a pasar, está pasando en otro lado. En todas partes se emite luz de gas con la gente con la que uno interactúa. Uno puede emitir luz de gas contra alguien sin darse cuenta, por ejemplo. En la mayoría de los casos la luz de gas se emite sin tener mucha conciencia de ello. Así puede pasar inconsciente. Me da la impresión de que el gaslighting es una costumbre que se ejecuta con... Es decir, se hace... se ejecuta, se practica. Se practica, pero quienes la ejecutan no... A veces no tienen esa intención, voy a hacer esto. Exacto. Ya entiendo. ¿Y entonces? Me pareció importante revisar de dónde sale el término y se acuña de una película de 1944 que se llama Gaslight. Okay. En ella, Paula, la protagonista, se da cuenta que la decoloración gradual de las luces de gas de su casa están cambiando. Y entonces empieza a imaginarse y a pensar cosas, pero quien está haciendo eso es su esposo, responsable del fenómeno, quien lo niega precisamente para manipularla. Locura. No, eso sí. Exactamente. Me asusta. Manipulación de la realidad, trastorno, tergiversación de la realidad. Entonces en GQ me encontré con un artículo sobre el gaslighting laboral, cuando sus jefes o compañeros le atribuyen méritos o se los niegan o le distorsionan la realidad. Es que tú hiciste eso. Es que tú no hiciste eso, cuando en realidad sí lo hizo o no lo hizo. Puede ser de manera consciente o puede ser de manera inconsciente también. Ajá. En el trabajo. No acordar, ya. Exactamente. Compañeros y jefes. Gaslighting laboral. Ah, qué delicia. No estamos salvos nunca. Violencia psicológica. Ustedes me hicieron eso y no me pusieron atención. Esta es su mañana de la X. Óigame. Señor. Ah, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, no, les iba a contar. No, es que Gaslight es una de las películas más importantes de Ingrid Bergman. Sí, eso lo acaba de decir Andrés. Sí. Gaslight. Bueno, en fin, era como el tema de tratar de hacer sentir a la otra persona muy loca, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Ay, quiéranlo. Ahí estaba Juan Buendía, en Mañanas de la X, 103.9, escritor y tiktokero. Es que se parece mucho a un escritor bogotano que se llama, lo encuentra como Buendía Juan, escribe poemas divinos. Sí. Y físicamente es idéntico a Artemas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Oh. Entonces lo mostré a Leo y es fantástico. Y viene y nos va a visitar con esta gran canción que, según Andrés, es una bandita más de TikTok. Sí, nadie va a cantar nada más, ni pues seguramente por ahí. ¿Quién sabe? Uno que va a saber, porque eso es electrónica, entonces seguramente no se trata como de cantar, sino de bailar. ¿Qué tal que sea, ¿no? Chévere. Sí, ¿será? Yo le creo. Pues igual tiene toda la razón, un artista más de TikTok. Eso sí, nada que hacer. Pero es mi canción favorita del año, les voy diciendo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es tu favorita? Wow. Uh-huh. Y sí. ¿Cuál es su canción favorita del año, Uribe DJ? ¿Sigue siendo Beautiful Things de Benson Boone? Esa está entre mis favoritas, pero últimamente estoy muy, muy enamorado de la canción de Gaga y Bruno Mars. ¿Cierto? ¡No jodas! ¡Qué gran canción! ¡Es bella! Uf, y está llegando a número uno en diferentes listados, le ha ido bien. Es linda, hace falta. Diver hacía Smile. Falta algo así, sí. Está muy bien hecha. Sí. Andrés, la tuya, ¿sigue siendo la misma? Era... ¿Cuál? Sí, Agora Hills, no. ¿Ya no? Le quitó el trono. Y ahora cada vez que la escucho, me acuerdo de Alejandro haciendo así. Ah, no, ya. Ya la dañó la Billie Eilish. Ah, sí. Birds of a Feather. Sí. Yo no he escuchado ese disco entero. Bueno. Hágalo. ¿Y Alejandro? Mi canción favorita de este año, me la ponen tan difícil. No, amigues. No, Benson Boone. Me gusta mucho Benson Boone, o sea, puede estar ocupando el primer lugar. Post Malone con tu amigo. Uf, esa me gusta sí, mucho. Sí. I had some help. Es que es una gran canción, las voces. I had oyen. Some help. Esa canción tiene unas voces muy lindas, suenan muy bien las dos voces. Ay, ese es el contricito. Ese es bonito. El contricito, ta. Ese es bonito. Dua Lipa sacó canción. Reivindicando ahí el muy macho. El muy macho. Que sí son bien ñerazos, ¿no? Sí, mucho, pero es que eso es lo que a mí me gusta de esa canción, que son ñerazos, pero le suena dulce chévere. Esas voces, suenan muy bonito. Bueno. Dua Lipa, ¿cómo la ven? A mí me encantó el Radical Optimism. Tengo que volverlo a decir, soy muy fan de ese disco. Me gusta mucho lo que hizo, me gusta la libertad con que abordó el proyecto y que no tenga que ser una cosa que le guste en particular como a un grupito determinado de gente con base en la edad, me da la impresión. Sí. Es decir, ¿sabe qué siento de ese disco? Que es la razón por la cual creo que fracasó. Entre muchas otras, creo que una de las muchas razones por las que fracasó ese disco de Dua Lipa es que es un disco adulto. Ya, entonces no le llegó a esta audiencia que pone y viraliza todo. Pues, exacto. Si por alguna razón no llega a tener buenas ganancias, resulta, y les cuento, creo que esto te va a interesar a ti, Uribe DJ. A ver. Va a experimentar con el dulce. Quiere lanzar su propia marca de helados. Unos helados que serán sin lactosa, conos para helados, postres helados, tartas heladas, bebidas heladas, batidos y yogures. La solicitud ha sido consignada por la cantante en su Reino Unido natal. Ahora deberá ser aprobada por la Oficina de Propiedad Intelectual de este país. Ustedes que son seguidores de ella seguramente se acuerdan cuando ella probó hace unos meses un helado de vainilla con aceite de oliva y sal marina. Sí, sí lo vi. Y dijo, a mí me encanta. Ya podemos ver que no era algo orgánico, de algo que probó, porque sí, quiso compartirlo, sino que viene enmarcado en este nuevo proyecto que quiere hacer de helados. Bueno, pues ahí está, helados Dua. Dulce Lipa. Y así sucesivamente. Nos podemos ir por el hueco. Vámonos ya. You're preaching to the choir. Son mañanas en la X 103.9 FM. ¿Será Justin? Sí, será el Justin. ¿El Justy con Sisa? El Justy. Va a estar, sí. Ay, le tengo tanta fe. Qué lora, ¿cómo le han dado de pata al Justy? Y siento, ¿sabes qué? Siento que hay un desconocimiento muy bravo ahí de su trayectoria de hombre en la música. Sí, la gente no sabe nada del Justy. Y lo relacionan con lo que pasó con Britney. Y sí, lo único que saben es lo único. Es lo único. Y yo veía a alguien que escribía que qué bueno sería encontrárselo en la calle y darle su sopapo. Nah. Por lo de Britney, es como, ay, expande tu universo. Me encantaría ver a esa persona de verdad encontrándose con Justin en la calle, a ver si no le pide un autógrafo más bien. Eso era exactamente lo que iba a decir. Es un pobre idiota que no tiene ni idea de nada y se las da de muy rudo. Y usted lo sienta con ese personaje y se babea, se muere. Sí. Y tanto esa persona como cualquier otra personalidad. Es verdad. Sí, o sea, no dice, ay, no, me cae mal. No, fulano de tal, me cae mal. Siéntelo delante a ver si es capaz de decirle algo a esa persona. No es capaz. Es como la gente que dice, si me lo llego a encontrar en la calle, pilas. You know, ok. Sí, esa vaina no es cierta, pero bueno, le han dado mucho bate al Justy. Y lo único que puedo decir es que hace un espectáculo increíble ese tipo en vivo. Qué chévere. Grandes, sí. No, y es que tiene muy buenas canciones en su catálogo. Puede que los dos últimos álbumes no les haya ido muy bien, pero con los tres primeros tiene. Y le voy a decir, como pasa con casi todos los discos nuevos, es cuestión de unos años. Esa gente no hace discos que no logren mejorar con el tiempo, sobre sí. todo cuando son discos de pop. Pues tiene que ser un disco muy desechable, para que uno no regrese en el tiempo y diga, ve, esta canción suena bien. Sí. Mire con ese Man of the Woods. Man of the Woods es un disco que al principio Say Something con Chris Stapleton no nos funcionaba, no nos parecía, era floja y yo no sé qué. Y hoy en día usted oye la canción en vivo y uno dice, claro, qué buena canción. Y es cierto. Envejece bien. Envejecen bien. Los estadounidenses son muy buenos haciendo pop. Sí, y haciendo que el pop trascienda los tiempos. Y mucha gente rotando el videíto de Justin Timberlake cuando estaba medio gordito hace unos meses, tratando de bailar, diciendo que eso es lo que van a ir a ver. Pues no, acomodando su prejuicio a videos viejos. Y fuera de contexto. Completamente, y al sobrepeso, y a lo físico. No, y además ese video, además ese man se paró esa noche a parchar con Pharrell Williams, porque él estaba, era de parche, él no estaba tocando. Pues mírelo, mírelo la vestimenta. Claro. En la que está versus la vestimenta del disco nuevo. No, la descontextualización es absoluta. Sí, mire, vamos a seguir defendiendo la presentación de Justin Timberlake en el Estéreo Picnic hasta que se presente porque primero por conocimiento, porque sabemos muy bien qué tipo de show es. O sea, no es como que nos estemos echando aquí cuentos chinos ni diciendo mentiras. El show de ese tipo es impecable, y impecable. Siempre. Y como artista, hace muchos años yo hablaba con Héctor Mora y ahí él me decía, yo quisiera ver en vivo a Justin Timberlake porque qué gran artista es. Voz, baile, canta, canciones. Exacto. No, es un frontman increíble. Y tiene una carrera. Los bailarines, la banda es excepcional, el repertorio es brutal. O sea, ese repertorio de Justin Timberlake es muy bueno de principio a fin. Ah, que a usted no le gusta. Ah, eso ya es otra cosa. Esto, está bien. Eso ya es otra cosa. Que tiene un asunto ahí con el tema de Britney, que usted está a favor de Britney y en contra de Timberlake. Eso no tiene nada que ver con Justin Timberlake en vivo. Nada. Ahora. O sea, el tema de lo que dijo Britney Spears en el libro, en la novela. Pues salió a pedir, ofrecer disculpas directamente a Justin. Y lo otro. ¿Qué manejo intoxicado? Ay, no, pues. Que nadie lo ha hecho. Mansa paloma, usted. No. Todo, absolutamente todo lo que están diciendo en contra de Justin Timberlake es completamente desfasado y ajeno. Y distorsionado. Porque partamos de una base. Estoy convencido de que el 99% de la gente que dice que. Que Pérez a Justin Timberlake en el Estéreo Picnic nunca lo ha visto. Y lo otro, ¿se acuerdan ustedes hace que como un mes largo que justo lo hicimos esta encuesta con los oyentes que los pusimos a votar entre Justin y Britney? Los oyentes ya ganó Justin. Y otra más, estoy seguro que alguien que esté en ese show no, o sea, es inevitable no ponerse a bailar o disfrutar Sexy Back. No, todo. Like claro. I Love You. My Love. Rock Your Body. Esas canciones, lo que dice Uribe, tiene un gran, gran repertorio. Bien vivos, bien con un buen sonido. Cuidado. 8 de la noche, ojalá, o 7. Sí, tardeado, ¿no? 6, 7, lindo. Puede ser. Rico. No, Justin tiene que cerrar, seguro. Claro. Muy tarde. Sí. No. No, el Justin sí, claro. El Pero cerrar un main stage. No creo. Sí, claro. Sí. Claro. No, porque es que va a ser el Simón Bolívar. Y el Simón Bolívar lo hicieron a las 10. No, acuérdate que el año pasado, este año, hasta las 2. Ah, bueno, no. Pero pues si quieren cerrar hasta las 2, se van para Artemas. Bueno, eso sí. Me encantó. Sí, seguro, pero yo creo que el escenario principal. Se van para Artemas, para Mod Selector o alguna cosa. Qué ¿Sí me entiendes? O sea, después de las 10 de la noche, ahí el Estéreo Picnic es totacera y fiesta. Es electrónica. Es Mod Selector. Es Artemas, Richie Hawtin, Charlotte de Vite. Sí, esta vez no va a haber reggaetoncito, no va a haber merengue, no va a haber merenguito. Pero está. Después de, es decir, el Justy debería estar a las 8:30 de la noche. Por ahí. 8:30 de la noche a 11 de la noche. Además, para que podamos llegar temprano a la casa. Exacto, es que... gracias. Y que sea un viernes o un sábado. Jueves. Ah, sí, domingo no lo ponen, ni jueves. Jueves esperemos que no. Mire, póngame Rock Your Body. Póngame Rock Your Body. Póngame Rock Your Body. Y dígame si usted, en serio, póngase la mano en el corazón. En el cora. Póngase la mano en el corazón y dígame que cuando este man empiece a bailar esta vaina, usted no va a empezar a bailar esta vaina en el Simón. Pues no tiene razón de ser. Rock Your Body de Justin Timberlake en Mañanas de la X. Frases que se tatuaría usted de una canción. Es que yo ayer vi a un tatuador mandando como plantillitas para tatuarse. Sí. Entonces usted le paga una plata, usted le manda un bonito. Es como un ticket. Okay. Yeah, okay. Entonces tenía varios de esos tatuajitos, de esos sencillitos que están de moda. Uh-huh. Y tenía coleccioncita de Oasi. Ah, ¿y qué frases hay? Estaba Don't Look Back in Anger, estaba She's Electric, estaba Supersonic. O sea, no eran frases, sino nombres de las canciones. Entonces decía, no sé. Uy, un nombre de una canción. Urish, ¿qué letra de canción, qué frase te tatuarías en un mundo hipotético en el que te tatuarías? ¿Pero de Oasis? No, tiene que ser. Una letra, una frase, puede ser hasta título, que tú dices, ¡ah! Uy, dame 30 segundos. Claro que sí, tranquilo. Hay una frase que me acabo de encontrar gracias a Cristina Nichols. Ella es caleña. Y hay una salsa que dice: te quiero porque cuando mi canto era triste, cantaste conmigo. Bendito. Okay. Oh my God. ¿De qué canción será eso? Estuve averiguando. Ya bueno. Te digo. Mira, por acá tenemos oyentes que dicen Nobody said it was easy. Nobody said it was easy. The Scientist de Coldplay. Usted no opine que creyó que iba a ver a los Black Eyed Peas en una piscina en Ibagué. Gran eso es cierto. Troll del día, para siempre, no del día, de la vida. Sí, gente, ¿no? Ay, qué pecado. Pero ellos no tienen la culpa. ¿Quiénes? El usuario que pagó su boletín. A veces son muy ingenuos. I wanna be yours. De los Arctic Monkeys. Pongan Arctic Monkey. Esa está chévere. I wanna be yours, chévere. I wanna be yours. Dice Cata Blanco, ya la tengo. ¿Ah, sí? Ah, pero la frase, music sounds better with you. Oh, ¿Cata wow. se tatuó esa? Tengo que ver. Oh, wow. Es posible. Music sounds better with you. Esa es una gran frase. Fangillo se ríe porque dice el intro de Indagada Vida. Ah, sí, los 15 minutos. Ah, bueno, está bien. Para gustos, los colores. Son mañanas en la X103.9 FM. Baby de Mr. Tommy Richmond. En Mañanas de la X hay noticias de tecnología. Instagram está añadiendo nuevas funciones para potenciar las historias, comentarios, ¿no? Abriendo sí, comentarios. Señor, permitirá dejar comentarios en las historias que se mantienen fijos y son visibles para todos. Es como cuando tú haces un live, creo yo, que diría que esa es la estética. Que te van escribiendo en medio del live. Ya, ahora entiendo. Va. Y ya uno puede ver los comentarios en las historias de la gente. Okay. O sea, la gente le manda a usted el comentario, le deja el comentario ahí. Sí. ¿En serio? Sí, claro, y usted puede ver los comentarios de la gente en las historias. O sea, ya no es un DM. Ya. Se puede publicar. Ya, si usted bien, lo puede mandar como un comentario. Los terriblones se jodieron. Pues sí, si bien es posible comentar cualquier historia, a menos que tenga deshabilitada esa opción, el comentario se envía como mensaje privado, deja de entrada, la nueva función permite que esos comentarios queden fijos, como si fuera una publicación normal. Algunos usuarios ya comenzaron a ver invitaciones para utilizar esta característica. Entonces sale así, sale abajito. El texto de lo que te pusieron en las historias, eso obviamente si tú lo permites. Claro. La función es útil para los que no quieren más mensajes directos o simplemente no están preparados para lidiar con la presión social de responder. El usuario puede ver directamente los comentarios en las historias sin abrir su bandeja de entrada. O sea, no tienes que hacer doble paso, sino que entra, vuelvo y digo, si quieres hacerlo. Uh-huh. Porque que no lo veas y no tengas una previa de tal vez también te puede meter en un problema. Okay. Dicen que esto ayudaría a reducir el acoso o las interacciones no deseadas, puesto que el comentario es público ya. Y todos pueden verlo. Ok. Ahí está. Ahora, es, bueno. ¿Qué? No, pues que ahora le están tirando nuevamente a las historias que en algún momento las dejaron abandonadas, pero ya sabemos que es un cambio continuo el que está haciendo Instagram para potenciar lo suyo. Entonces, que los Reels, que no, que ya no. Que entonces el carrusel, que no, que ya no. Que ahora las historias. Sí, están metiéndole duro y no sabe uno por dónde moverse. Exacto, gracias. Esa era mi reflexión. Es como que uno está terminando de decir, carrusel. Entonces hagamos carrusel. Ahora las historias van a tener tus comentarios. Entonces hagamos historias y la otra semana van a decir, no, Reels con historias. Y no, ya. Igual, mire. Señor. Lo que, volvemos al tema, lo que haya para hacer. Toca hacerlo, el que quiera hacerlo. Sí, o sea, lo que usted haga en redes sociales, en mi opinión, tiene tan poca importancia. Es en serio tan es, uh-huh. uno quisiera, sí, uno quisiera de verdad hacer contenido que aporte algún tipo de enseñanza o de entretención, inspiración. Y le gasta uno un tiempo importante a eso y toda la vaina. Y cuando va y ve los números, se da cuenta que, por más que digan que no existen las prohibiciones y que no lo empujan a uno lo suficiente, que es cuestión de públicos y demás, yo lo que creo es que está tan saturado el espacio digital de redes sociales. Y todo el mundo está tratando de hacer tanto contenido que ya ningún contenido es valioso ni importante. Total. Ya entiendo, sí. Entonces, si usted va a hacer contenido de redes sociales, hágalo. Sí, si usted va a hacer contenido de redes sociales, hágalo porque le gusta a usted, porque le trama a usted, porque quiere ver a sus amigos reaccionar. Ese es el mensaje. Pero si su mentalidad sigue siendo monetizar, uy. Suerte. En serio, consígase otro trabajo o búsquese. Panadas, sí, vendan panadas. No, o sea, no ponga. No le apueste. No, apuéstele a sus canales. Pero hágalo con otros motivos que vayan más allá del dinero, como yo creo que absolutamente todo en la vida. Independiente de que la plata sea necesaria e importante, cuando uno hace las cosas por plata, las cosas no salen tan chéveres. No salen tan chéveres, fin. ¿Será? Sí, pues. ¿Crees? Tú no estás aquí sentada por plata. La gente que monetiza hoy redes o que lo ha logrado de alguna manera es porque empezó haciendo lo que le gustaba y quería mostrar. Nunca alguien dijo, bueno, no sé, nunca, no voy a decir tal nunca. Tal vez ahora sí. Pero alguien dijo, esto es de finanzas, voy a hacer cosas de finanzas y la ahorró, y se volvió el otro gurú. No, eso no pasa así. No, eso no sucede. No hay fórmulas, no hay. No, usted haga su contenido porque le gusta a usted originalmente, porque quiere contar una historia, porque quiere contar un cuento, porque quiere compartir una foto, un videíto, alguna cosa. Oye, me gusta mucho eso. Y si le va bien, chévere. Explore por ahí, sí. Sea feliz con eso y disfrútelo. Pero cuando se pone usted a mirar que no, que es que entonces ahorita las historias hay que hacer tal cosa, no, que los carruseles, entonces hay que hacer, métale a carruseles, que no, que ahorita es, haga lo que quiera con sus redes, son sus redes. Ay, muy bien, bueno, me gusta. Pues, aparentemente. Sí, es como la música en Spotify, es su música, pero no. Es cierto. Existe. Pero bueno, está entonces nuevos cambios ahí en el algoritmo y esta canción. Esta podría ser mi segunda favorita. A baby born in Berkeley. Buena canción, Chapuzzi, Tipsy. My baby born in Berkeley. She's been telling me. Everybody at the bar getting tipsy. Bar song. I need to hang the Confederate flag. No, esa sí no. Cata Blanco, mañana es de la X. Buenos días. ¿Vieron los perritos que les dejé hoy? Gracias, me hiciste el día, se lo mostré a Alejo. Oye, ¿tú tienes tatuado Music Sounds Better With You? Sí. Let me see. Oh, eso me gusta. A la cámara. Exacto. Oh, oye, no, ¿verdad? Veo. Oh, damn. ¿Quién ya? Vaya. Oye, qué linda estás. Muy bien. Mira, viste, todos tienen frases. 24 horas después siguen llegando reacciones del Stereo Picnic. Sí. Quisiera conocer tu opinión, tus observaciones sobre el tema. He escuchado mucho el tema de rock, que incluso ayer Andrés subió un video con el que estoy totalmente de acuerdo. Y es como, ¿hay rock, amigos? Gracias. No entiendo qué están viendo. O de pero sí hay falta, rock, ¿no? Oye, cosas nuevas, sí, pero, Tool, The Black Keys, Fontaines, The Black Keys, Tool. The Hives. The Hives. Incubus. Es como lo que decías lo tú, que no sí todo hay. Es Blink 182. Sí, mira, la gente molesta porque no estaba Green Day y Blink. Nah, Green Day está en ahora, esas cosas. Otra cosa que voy a decir sobre Green Day y la jodedera con Green Day. Cuando vino Green Day, ahí fue. No vendió ni 5,000 boletas. Es que es ganas entonces, de joder, es gadejo. Entonces, sí. ¿Cuál es la joda? O sea, la palabra del día. ¿En serio? Joda, déjenla joder. Cuando vino Green Day, que se suponía que iba a vender 50,000 boletas en el Simón Bolívar, no vendió ni 4,000 boletas. Ah, no. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué estamos cuando jugando? Vino Pearl Jam, vendió 4,000 boletas. Sí. Todo el mundo estaba esperando. Cuando vino Depeche Mode, vendió 8,000 boletas. Y entre los dos shows, ay, lindo ese show. No, creo que la otra vez el empresario, el que trajo, me regañó y me dijo que no, que sí había vendido. En fin. Sigamos. Me imagino que sí, pero uno quisiera que Depeche vendiera 30,000 claro, boletas, 40,000 boletas. No las venden, no las vende. Pearl Jam no vende más de 5,000 boletas acá. Fin. Eso es el lío, sí. En cambio, no sé, de pronto el Justice sí. De pronto uno que va a saber, el Justice, ¿será que sí vende esas boletas sí, o no? Sí, pero además es que yo veo mucha gente como todos los años, ¿no? Quejándose. Y después están allá. Allá por FOMO, entonces. O bailando, sí. Les así encanta somos. Pelear en redes sociales. Eso, es ganas de pelea. Sí. El chat, había un chat en Latin Chat que se llamaba así, con ganas de pelear. El tuyo. Encantaba, yo me reía mucho ahí. Pero bueno, contenta con el cartel. A mí sí me gustó mucho, sí. Ya vamos a estar. ¿Va a cantar quién? Yo espero que todo. Todo. Ahorita venía escuchando a Justin Timberlake. Ah, es que es muy bueno. ¿Qué estabas oyendo, dinos? No, puse una playlist como de éxitos de Justin Timberlake. Hay canciones viejísimas que no me acordaba. Y era como, ¡oh! Sí. Cantar esto. Y esto también. Y esto también. No, lo que tiene es Catal. O sea, tiene mucha música. Sí, eso va a estar muy lindo. Gracias, Catal. Oye, ¿me te largas de vacaciones? Me estaban diciendo aquí. Esa es la ¿cuándo? Idea. Estoy esperando a que me confirmen un correo que envié. ¿A qué isla te vas? En Perú. No, yo creo que me voy a quedar aquí como quietica, ¿sabes? ¿En serio? Sí, de pronto viajo a ver a mi mamá en Boyacá. Me voy otro fin de semana por ahí para Melgar. Pero no tengo viajes tan grandes como tú, Alejandro. Tienes que ir a bolos. Gracias, Catalina, por hay bolos. Yay. ¿Cuándo? El 20. En la 20 de septiembre. Él es bueno para bolos, me dijo. ¿Ah, yo sí? Tengo mis momentos en bolos. Hace moñona. Sí. Tiene sí. Sus propios sí. Zapatos. Y carga también la bola. Sí, ¿y queda Gary? Queda Gary, sí. ¿Gary al frente? Ya le dije, bueno, si me contestan el correo, queda solito. Gary, el rey del Sound país. City. Sí. Por favor. Estas son Mañanas X. Oiga, déjalos. ¡Ay, rock! Este es el mejor show de ese festival, ya. ¿Sí? ¿Para ti? Vamos a ver. Ahí. Yo no les tengo tanta fe. Yo soy muy fan, tal vez es eso. No, yo soy muy fan de ellos. Que es un por eso problema perdemos también. Objetividad. I must admit. Sutter Brothers, ¿no? Ya. Yeah. Howling for You, The Black Keys. I must admit. I can't explain. Any of these songs racing through my brain. The Black Keys con Howling for You de su álbum Brothers. Y próximamente en el festival Stereo Picnic 2025. Recomendaciones básicas para levantarse cuando te despiertas, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Yo soy pésima en celular. Eso. Yo cojo de una el celular a un lado y al otro a polar. Y me quedo arrunchada un ratico más, así como. Ay, no, ya polar, así perro. Que todo mejor. Sí. Está bien, tú. Yo abro los ojos, Y le digo a Taro, no, porque está encima de mí casi. Un momentico. Bueno, y empiezo, menos días. Saludo a mis criaturas, es lo primero que hago. ¿Tú? Yo orino. Voy a orinar. ¿Es lo primero? Lo primero que hago. Orino y me sirvo un vaso de agua. Antes de ver el celular. Antes de saludar a Yarlitz. Trato al máximo evitar la cogida del celular. Bien, muy bien, está bien. Sí. Yo no he podido. La única cosa para la que cojo el celular por la mañana, o sea, recomiendan que uno no coja una hora el celular. Uh-huh. Después desde de levantar, desde que se levanta, uh-huh, que no coja el celular en una hora, que haga, pero para poder hacer eso, pues toca tener esa hora, claro, libre para poder hacer, no sé, la toma de agua, exacto, la toma de café, el ejercicito de la mañana. O sea, de entrada se necesita tiempo. Importante. Y que por eso dicen que el club de las 5 de la mañana es tan poderoso, ¿no? Exacto. Porque usted se levanta a las 4:15, 4:20, tiene 45 minutos más o menos como para poder ubicarse en el mundo, en la vida y toda la cosa. Ya a las 5 de la mañana hace su rutina de 25, 30 minutos, una hora de ejercicio. Y a las 6 de la mañana usted está, arrancas, pero está disparado. En la moto. Sí, no, muy claro, difícil. No, se puede no hacer. Es tan difícil. ¿Sabes por qué? Mira, tú sabes a la hora. Es que ustedes ya madrugan un montón. Sí. Para mí sería como. ¡Ah, no, pero mira que si se organizan, todos descansamos y todos podemos hacerlo. La primera hora yo me siento a tomarme un té con mis gatos y tengo prohibido el celular. Bueno, chévere. ¿Sabes mira a quién le queda difícil eso? A quién tiene el celular, la alarma. Sí. Porque es su primer contacto. Es ¡boom! Apagarla. Entonces, ¿tan pronto la apagas? Lo coge. Bueno, exacto, tú tienes consejos. Pues Nat Geo dijo que era lo que primero que debemos hacer a la hora de levantarnos para activar el cerebro. Esto no nos funciona a los que madrugamos mucho porque hay una variable y es recibir los rayos del sol. Ah, no. Hay una cosa que se llama la inercia del sueño, que son esa sensación de adormecimiento, que todavía no estábamos, que nos paramos, nos lavamos la cara y nada. Eso dura más o menos 30 minutos. Para que eso se regule más, lo ideal es recibir directamente la luz del sol, mejora la regulación y el control de esa sensación y además produce melatonina. Hay unos consejos, entre ellos están no coger el celular, uh-huh, mantener un horario de sueño acorde y teniendo una situación, procurar dormir las horas recomendadas, que son entre 6 y 8, uh-huh, tratar de no dormir en altas horas de la madrugada, es decir, no trasnochar mucho, hágalo en horarios acordes, evitar la iluminación en aumento, con la idea de que su sistema cardíaco puede confundirse, dormir con las luces prendidas, el televisor, okay, pantallas, sí, evitar alargar el despertador, esto lo hago yo mucho, tengo 6 alarmas, porque me da miedo quedarme dormido y no llegar a mañanas X, y además de eso evitar alcohol, cafeína, hay que reemplazar esto por sustancias, tecito, exacto, bien, no, okay, alcohol y cafeína, por la noche, sí, antes de dormir, sí, uh-huh. Sí, eso sí. Pero por la mañana un cafecito. Ah, lindo. Sí. Para activarse, claro. Y uno se sienta. Muy chévere. Si no, antes de dormir hay que evitar la cafeína. Sí, sí, sí. ¿Qué tan cierto es? En estos días alguien le vi algo que decía que el café no. Que el café realmente no es necesario. Yo no tomo café nunca. Yo a alguien le vi que era más. Nunca. Por eso. Que y no te. Y no. No, lo extraño, no. Pero porque hace no falta. Lo conoces. Es que yo creo que el mercadeo del café en Colombia ha sido muy exitoso en cuanto a eso. En el mundo, el café, el mercadeo del café en el mundo como este activador, exacto, absoluto de la vida. Sin un café no es soy perfecto. Persona. Sí, es verdad. Es perfecto, todo el mundo dice, no, es que necesito un café. Y uno encuentra gente que dice, no, yo necesito. No necesito, y no lo necesitan. Bueno, es curioso, si lo ¿no? necesitamos, sí. Nosotros sí vamos y buscamos. Pero creemos que lo necesitamos. ¿Será así, no? Pero porque charlamos en medio del café. Es Yo cierto. Creo que es eso, es como seamos amigos. El cafecito es más allá de la bebida. Sí, es una experiencia. Bueno, ahí está. Solecito. Recomendación. Hay que recibir el sol. Si puede, si no. Si no, pues amigo. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month,